Cada día que pasa crece esta locura. El ungüento de tus labios es mi cura. Tú me domas con el circo de tus besos. Y milito en la frontera de tus huesos. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. Escalar el cielo abierto de tu boca y orbitar en tus galaxias se me antoja. Oh, oh, oh. Es mejor vivir un día contigo que vivir mil años sin tu abrigo. Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño para yo quedarme. Para enamorarte, que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entrega toda. ¿Cuándo y dónde? Muéstrale que el horizonte se vistió de azul y se hizo cielo. Que me des tu cariño para yo quedarme. Un minuto me basta, vida, para enamorarte. Que me des tu cariño como el mar, las olas, como luna en la noche, vida, que se entiende.